saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayor. Los voy a tomar por sorpresa y me voy a robar unos 3 minutitos, quizás. Ven para acá. Él. Y no sé si la señora de lentes con rojo puede venir para acá, puede caminar. Bien, por favor. Ahorita tú lo que tienes que ir a hacer es ir a levantar a otro, darle un abrazo y decirle: el Señor te ama. A varios. El Señor te ama. Bendiciones. Y ahorita lo que tienes que hacer es ir a levantar a alguno, darle un abrazo y decirle: el Señor te ama. A muchos de ellos, ¿oíste? Muy bien. Por ahí vi a una niñita también. Ven para acá. Tú. Ven para acá. ¿Qué edad tiene este jovencito? Ah, venga para acá. Vamos a ponerlos a hacer una pequeña penitencia aquí adelante para que todos los vean. Va. Siéntate en el piso. Tú también. Sentadita, muy bien. Ahora, ven la posición de ellos, ¿correcto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Vaya, que me alegro. Levanta al compañerito, levanta a tu hermanito ahí. Levántalo, a él. Levántalo. Levántalo. Pónganle atención a todo el acto. Pónganle atención. Vamos, levántalo a él, pues. No, levántalo. Levántalo. No, va, siéntate otra vez. Siéntate. Vaya. Levanta aquí a la niña. Muy bien, bravo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Lo que hemos hecho, o que ustedes han presenciado, niños, vayan a sus lugares, lo que ustedes han presenciado son actos, acciones, y espero que le hayan puesto atención. Ahora bien, habían 2 niños sentados en el piso, ¿no? Y yo le dije a uno de ellos que levantara al otro. ¿Qué tuvo que hacer el primero para levantar al otro? Levantarse. Muy bien, levantarse. Y ese es el tema de esta noche. Levantarse, levántate. Y vamos a verlo, claro está, a la luz de las Sagradas Escrituras. No sin antes. Darle gracias de mi parte también al Señor por estos 23 años de esta comunidad. Indudablemente que lo que es de Dios, es de Dios. Y pueden venir tormentas, chaparrones, coronavirus y todo lo que ustedes quieran, pero se mantienen. El Señor llamó a los que la fundaron y están cumpliendo su labor hasta la fecha. Y de una vez les digo algo y se los advierto. El ser cristiano es para los valientes. Los cobardes, allá afuera están. Se los digo así, como debe de decirse las cosas. Entonces vamos a ver esto de levantarse. Porque nadie puede levantar al otro si está tirado. tiene que levantarse primero. Y en el libro de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículos del 14 al 16, dice la palabra. Capítulo 22, de Hechos de los Apóstoles, versículos 14 al 16. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad. Veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. ¿Por qué Dios eligió a Pablo? ¿Por qué Dios eligió a Pablo? ¿Por qué? Porque vio que era, tenía mucha fe en lo que hacía. Porque tenía mucha fe en lo que hacía. Muy bien. ¿Por qué Dios eligió a Pablo? Porque él lo iba a glorificar. ¿Por qué lo iba a glorificar? No, el Señor iba a glorificar. En Pablo. Muy bien. Fe y glorificar al Señor. ¿Por qué Dios eligió a Pablo? ¿Alguien más? Porque Dios en su amor en él era demasiado grande. Porque Dios en su amor. Que el amor de Pablo era demasiado grande. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue llamado, un llamado, un servicio. El texto no lo dice. Para que conociera su voluntad. Para eso fue llamado Pablo, para que conociera su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre y del Hijo. ¿Y qué es la voluntad del Padre y del Hijo? A ver, menciónenme un mandamiento. No matarás. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No robarás. No fornicarás. Muy bien, muy bien. Pónganle atención a lo que están diciendo. Hay un dicho que dice: el pez por su boca muere. Pónganle atención. Hacer la voluntad de Dios es conocer a Dios, entender lo que Dios quiere. Y Pablo, llamado Saulo, no conocía la voluntad de Dios. Y por eso es que es llamado, para que conociera su voluntad. A veces se cree conocer la voluntad de Dios porque está escrito acá. Pero qué difícil es hacer la voluntad de Dios. No robarás, no mentirás, no fornicarás, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al que te injuria, perdónale. Y perdónale 70 veces 7. Pon la otra mejía, sé caritativo, ama. Conocer la voluntad de Dios es fácil. Hacer la voluntad de Dios es más fácil. ¿Qué piensan ustedes? No es fácil. No es imposible. No es difícil tampoco. Hace unos días mencionaba sobre que nosotros, tanto que deseamos que San Francisco de Asís tal vez se nos apareciese, ¿cómo se llama? San Juan Bosco también, San Juan de la Cruz, y hubo muchos santos, San Judas Tadeo y otros que nos hemos inventado, y hemos despreciado a los santos de nuestra época, eso lo mencioné la vez pasada, y que tuvimos la oportunidad de palpar esa santidad y de ver en transmisiones televisivas esa santidad. Y la pregunta sería, si ellos hicieron la voluntad, ellos fueron elegidos, ¿por qué no hemos aprendido a copiarles por lo menos, pues? Les estoy hablando de Madre Teresa de Calcuta y de Juan Pablo II. Entonces no digan que no han visto un santo. Porque muchos de ustedes, cuando vino Juan Pablo II, me imagino que tuvieron la oportunidad de irlo a recibir, otros la dicha de estar con él. Mi esposa, por ejemplo, tuvo una gran bendición porque iba hasta en el arzobispo móvil, porque ella trabajaba como secretaria en ese entonces, hasta que conoció a este pequeño demonio, ¿verdad? Pero ella tuvo esa dicha de estar a la par de un santo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo, pues? Ahora bien, si Pablo fue elegido para que conociera su voluntad, ¿por qué era necesario que Pablo conociera la voluntad de Dios? Vamos a ver. Hoy vengo preguntón. ¿Por qué era necesario que Pablo conociera la voluntad de Dios? Ah, para que cambiara. Porque andaba detrás de todos los cristianos. Porque andaba detrás de todos esos revoltosos, de todos esos terroristas, de todos esos mentirosos, de todos esos ilusionistas, idealistas. Híjoles, ¿quién más tiene otra respuesta? Para ser su testigo. Muy bien. Fíjense lo que contestaron. Ya les dije, el pez por su boca muere. Pónganle atención. Para que viera, aquí en la Sagrada Escritura dice al justo. Y el justo es Jesús. El justo es Jesucristo. Para que viera a Jesucristo. Imagínense eso. ¿Qué es ver en las Sagradas Escrituras? Ver en las Sagradas Escrituras es realmente tener una convivencia con la otra persona. Saber cómo es, qué le gusta, qué le disgusta, es conocer más que todo. Para que viera al justo. Interesante, ¿no? Lo elige para que haga su voluntad. Y a través de esa voluntad, para que viera a Jesucristo, porque no lo conocía. Increíble. Y si nosotros vemos todo lo que él escribió, llega a conocerlo mejor que cualquiera, a pesar de que nunca fue su discípulo y nunca fue apóstol de él. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Y por qué tenía que ver a Jesucristo? Ah, usted ya tiene el chivo. Ahí está el chivo, cabal, ahí está el chivo, muy bien. Para escucharlo. Para oír su voz, dice ahí, lo mismo. Para escucharlo. ¿Qué edad tienes tú? 24. ¿Tienes novia? Todavía no. De lo que te estás perdiendo. Pero es interesante eso, el noviazgo, ¿no? Y después llegan a estados como el de la pareja aquí, casados. Ah, pero ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? 40 años de casados. 40 años de... Y miren cómo lo dice. En cambio, ella no quiso decirlo. Está bien. Muy bien. Cuando andamos detrás de alguien, porque ahora se usa el Face, el WhatsApp, el Instagram, el no sé qué otras cosas hay por ahí que no se me vienen ahorita a la mente, pero mencioné las más conocidas. Elegimos a una persona. Pónganle atención a eso. La elegimos. Y después queremos que nos elija. ¿Estás casada? No. Vamos a ver. ¿Estás casada? Tampoco. ¿Estás casada? Venga para acá. Venga. ¿Sí vive con su esposo? Sí. Va. En pocas palabras. ¿Por qué lo eligió? Porque Dios me lo puso. Ah, esa es mentira. No mentiras. Óiganse, mire, ya se echó la primera. Pues porque me enamoré de él. Ah, eso, ¿eh? Se enamoró de él. ¿Qué le gustó de él? A ver. Ahora ya, ¿para qué? Todo lo que tenía. El modo. Sí. ¿Qué más? Porque era sincero. Era. Ajá. Él está... Cuando uno es novio, de todo le ofrecen. Ajá. Ahí está. ¿Y él está presente? No. Eso dice la verdad. Muy bien. ¿Y usted hace la voluntad de él? No. Muy bien. ¿Y aprendió a conocerlo? Sí. Sí. ¿Arrepentida? Un poco. Un poco. Váyase, váyase, por favor. Ese es el asunto. Fíjense cómo es el ser humano en su esencia. Y se lleva cada decepción a veces. En cambio, cuando Dios actúa, es diferente. En este caso, Pablo es elegido. ¿Por qué fue elegido? Para que conociera la voluntad del Señor. ¿Por qué era necesario que conociera su voluntad? Para que viera a Jesucristo. ¿Y por qué tenía que ver a Jesucristo? Para escucharlo. Pónganle atención a eso. Escucharlo. Y nosotros difícilmente escuchamos a Jesucristo. Les apuesto que muchos de ustedes van a la Eucaristía todos los domingos y ya se les olvidó cuál fue la primera homilía del año 2020 y cuál fue la centralidad del tema. Eso no es escuchar. Eso es oír. ¿Y cuántos predicadores han venido acá? Y les apuesto que también han pasado muchos de largo. Escuchar es retener. ¿Tienes alguna profesión? ¿Profesión? Sí. Sí, perito contador. Perito contador. Muy bien, me imagino que... Vamos, ahorita vamos a averiguar acá. Perito contador, ¿en qué colegio o institución? Bien, ¿y ya te graduaste? ¿O estás por? Ok. Sí, ya me gradué, perito contador. Muy bien. ¿Y para aprender todo, qué tuviste que hacer con los maestros? Escuchar, poner atención y practicar. Ahí está. Escuchar, poner atención y practicar. Sencillo. ¿Quiénes de ustedes se quisieran graduar de cristianos? Escuchen. Practiquen y gradúense. Sencillo. Hay que escuchar la palabra. Hay que escucharla, porque la palabra de Dios no es aburrida, la palabra de Dios no es acusadora, la palabra de Dios es liberadora. Ahora bien, ¿Y por qué escuchar a Jesús entonces? ¿Por qué tenía que escuchar Pablo a Jesús? Ya me voy a contestar. ¿Por qué? Porque no lo conocía y porque... Muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra respuesta? Para aprender más de él. Para aprender más de él. ¿Quién más? Porque tenía que llevarlo a conocer como Pablo al mundo. Porque tenía que darlo a conocer al mundo. Muy bien. Todo lo que ustedes respondieron está bien, pero lo importante es para que atestiguara de Jesús. ¿Saben por qué traje a los dos hermanos acá? ¿Qué les dije yo ahí? Dios los ama. Ve y transmite. Y por eso fue que el que más llevó puntos fue el jovencito, porque levantó a varios, mientras que mi hermanita, como que uno nada más, al que tal vez más tenía confianza. Pues está bien, se vale. Con uno que le transmita, suficiente. Esa es la idea. Todo lo que tenía que hacer o suceder con Pablo tenía un propósito. Y si ustedes ven de los Hechos de los Apóstoles en adelante, van a encontrar a los corintios, a los gálatas, a los de Efesio, a los de Filipo, etcétera, etcétera, etcétera. No se quedó quieto, atestiguó, escuchó a Jesús. ¿Y cómo lo iba a escuchar si Jesús ya estaba arriba? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo iba a escuchar? ¿Cómo iba a atestiguar de él? ¿Cómo? Es así, no está ahí el chivo. Pues sí, ¿cómo? ¿Ah? A través de la lectura. A través de la lectura. Abriendo su corazón, porque va a ser testigo de la muerte. Dando testimonio. Sencillo. Pónganle atención a esto. ¿Con qué se relacionó Pablo? ¿Quiénes no querían a Pablo por lo que él había sido? ¿Se recuerdan? Inclusive lo echaron así políticamente, ¿no? Que no querían que él estuviera en el grupo. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. Los apóstoles le sirvieron a Pablo como su más grande escuela para conocer la voluntad, para conocer a Jesucristo. Pónganle atención a eso. Ahora bien, para que atestiguara ante los hombres, para que hablara de él, para que le diera a conocer que era el Salvador del mundo, que era el Mesías, el enviado de Dios. Ahora, ¿y por qué tenía que atestiguar Pablo? Por lo que había hecho en su vida. ¿Y qué había hecho en su vida? ¿Y por qué andaba detrás de los cristianos? Porque creían en Jesús. ¿Cómo? ¿Y por qué su creencia era otra? El hecho que estaba haciendo bien lo que estaba haciendo. Entonces perseguía. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo cambió? Lo cambió para que hiciera su voluntad, porque lo estamos diciendo. Muy bien, muy bien. Todo lo que contestaron está bien. Todo. Solo imagínense cómo Dios trabaja a una persona para llevarla al propósito que Dios quiere. Pero, ¿por qué tenía que atestiguar Pablo para que diga lo que había visto y oído? Ya lo dije, para que haya visto y oído. ¿Y qué había visto Pablo? Eso sí lo podemos ver así, ya con toda la historia. ¿Qué había visto Pablo? ¿Qué había visto? ¿Por qué mató a Esteban? No lo mató directamente, pero estuvo en el grupo de bochincheros. por las verdades que esta gente decía, por ver la actitud de los discípulos de Jesucristo, cómo anunciaban el Evangelio, cómo sanaban enfermos, cómo predicaban. Eso ya se sobreentiende. Y él mismo fue después que hasta él hizo milagros. ¿Quién de ustedes ha hecho milagros acá? ¿Ninguno? Ah, yo me atrevo a decir que sí. Se convirtió en mensajero en ese momento. Perfecto, así es. Ahora, ¿y por qué Pablo tenía que decir lo que había visto y oído? Esa está fácil, ahí sí está en el chivo. Esa sí está fácil. ¿Por qué? Ajá, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pregonar lo que había visto y oído? Ya dijimos que era testigo. Esta es otra respuesta. ¿Por qué? Porque Dios le quitó el... Muy bien, pero no es esa la respuesta. Está bien, pero no es la respuesta que se quiere. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Yo le dije que hoy venía preguntón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Va, ¿para qué? Pues ya que no es por qué, ¿para qué? Casi, casi le va llegando. Sencillo. ¿Qué hizo Pablo con los filipenses? ¿Qué hizo Pablo con los romanos? ¿Qué hizo Pablo con los hebreos? ¿Qué hizo Pablo con los de Corinto? ¿Qué hizo con los gálatas? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes? Eso mero, esa es la respuesta. Evangelizar. Entonces, Dios eligió a Pablo, llevándolo por un proceso para al final evangelizar. Ya entendimos entonces lo de Pablo. Muy bien. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué? ¿Qué eras tú? ¿Quién eras tú? ¿Qué hacías tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué te eligió? Me estaba hablando aquí el hermano, dentro de lo que estaba escuchando, que esta comunidad está hoy de 23 años, cumple 23 años. ¿Quién es el más antiguo de esta comunidad que esté presente? Somos nosotros dos, en pareja. En pareja. Ustedes son los fundadores prácticamente. Por decirlo así, sí. 23. Muy bien. ¿Y por qué lo eligió el Señor a usted? ¿Por qué lo eligió? Porque, bueno, primero por su amor y porque quiere que me salve. Porque quiere. Muy bien. ¿Y usted? Porque a mí me ama mucho. Y tenía un propósito bien definido para mi vida, que yo le sirviera durante yo esté en este mundo. Muy bien. ¿Y quién es el que lleva menos tiempo aquí en esta comunidad? ¿El que me lleva menos tiempo, quién es? ¿No hay ninguno? Mati también. ¿Cuántos años? No, Mati. ¿Cuántos años? 8 o 9 años. ¿Y quién es quien viene hoy aquí por primera vez? Levante la mano. 1, 2, 3. Fíjate bien. 4. ¿Quién más? La pregunta, ¿por qué Dios los trajo a ustedes aquí hoy? Pregúntenselo. ¿Qué fue porque aquel me invitó? ¿Qué fue porque vi tal vez el anuncio? ¿Porque me dio la gana porque no tenía nada que hacer? ¿Porque ya vi la pelea de Neto Brand y Tres Quiebres? ¿Porque el clásico terminó temprano? ¿Porque no hay telenovela? ¿Porque no tenía quien me fumara en esta noche para ir a un baile o qué sé yo? No, pregúntense. ¿Por qué Dios los trajo hoy aquí? ¿Y por qué ustedes decidieron venir? Pregúntenselo. Hagan un alto y pregúntenselo. Analícenlo. Porque Dios los trajo aquí. Porque los eligió con un propósito que tiene para ustedes en su vida. Así como los eligió a ellos. Exactamente igual. Y no piensen que la vida del cristiano es solo sufrimiento o es solo aburrimiento. No. A mí me ven cara de aburrido, tal vez de mal encarado, pero no de aburrido. Es muy diferente. Hago la aclaración. ¿Por qué Dios te eligió a ti y dónde estabas? Pregúntate. ¿Y entonces los que están afuera? Les voy a decir algo. ¿Mateo qué era? Cobrador de impuestos, un desgraciado, un avaro, un codicioso, uno que había renegado de sus propios hermanos. ¿Pedro qué era? Pescador, un inútil, un ignorante, apestaba, pero trabajaba, muy bien. Ese era Pedro, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Cuántos seguidores tenía Jesús? No, seguidores. ¿Cuántos? No, seguidores. ¡Miles! ¿Y cuántos eran discípulos de él? 72. ¿Y cuántos eran apóstoles de él? Ahora sí, 12. Bravo, muy bien. Los eligió por su misericordia, porque tuvo misericordia y porque tenía un plan para cada uno de ellos y un propósito. Y sin embargo hubo uno que desechó ese propósito, que desechó el plan de Dios. Uno. Y fue reemplazado. Uno. Entonces, quiero que te quede muy claro, hermano, aunque no te guste. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu vecino, ni tu jefe, ni el presidente, ni el diputado, ni los políticos. Nadie va a tener misericordia de ti como la tiene tu Creador, y por eso estás hoy aquí. Así de simple. Ahora, ¿por qué quiere que conozca su voluntad? Esa está fácil. ¿Por qué quiere que conozca su voluntad? ¿Y dónde encuentras esa voluntad? ¿Y cuántas veces te dice, haz mi voluntad? Fíjense que a veces los hombres somos a veces muy necios. Tal vez la mujer está en la iglesia, ¿no? Que hay más mujeres en la iglesia que mujeres en la cárcel. Eso es una realidad. Viejo, panzón, bebo, gordo, flaco, como le digan, acompáñame, acompáñame. Va a llegar tal predicador, va a haber alabanza. Mirá que se hablan de las cosas de Dios. Ay, vos, eso es para hipócritas. Eso es para los que no tienen nada que hacer. Eso es para los incultos. Eso es para los ignorantes. Eso es para... ¡Y les dejan ir! Están desechando el llamado de Dios a través de un ser amado. Hay que rogar mucho por ellos. Y lo mismo pasa con los hijos. Y lo mismo a veces pasa con las esposas. Están desechando un propósito que Dios tiene en sus vidas. Fíjense que, por ejemplo, en mi caso, el Señor a mí me llamó cuando yo tenía 33. Ahora ya soy CC, ya se me quedó. 33 años. Hasta esa edad me llamó el Señor por su misericordia y para que conociera la voluntad de Él. Para que conociera a quién, a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Perdón? El Hijo del Padre. Es Dios. Nuestro Salvador. ¿Seguro? Aquí hay una cuestión muy importante y quiero que... Tú vienes seguido aquí, me imagino. Muy seguido, el mundo te atrae, el mundo te llama, los estudios, tus proyectos, tu vida y Dios. Muy bien, no quiero hablar de eso, no muy seguido, pero ven más seguido. Hermana, ¿usted lo conoce a él? ¿Sí? No, mírelo bien. No lo conoce. Y dígame algo de él entonces. Cometa, se ve, aparece de vez en cuando. ¿Qué más? No, se mira buena gente. Ah, se mira. Servicial. Se dan cuenta. Así es como muchos conocen a Jesús. Así de simple. Porque han oído de él, pero no le han oído a él. Explico. Tengan mucho cuidado. No es lo mismo. Porque conocer a Jesús es vivir con Él, ser como Él y creer en Él. ¿Y dónde encontramos las palabras de Él? En el Evangelio, en los cuatro Evangelios. ¿Y quién ha leído completo San Marcos? El Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. ¿Quién lo ha leído completo y detenerse? Tengan, hoy el Señor les está advirtiendo algo. Entonces llegamos a veces a tristes conclusiones que no conocemos a Jesús. Sabemos el credo, sabemos rezar el Padre Nuestro, sabemos el Santo Rosario, pero conocer a Jesús, esta señora, mi hermana, conoce muy bien a su esposo. E imagino que tú conoces muy bien a tu esposa. ¿Sí? Ah, de plano. Cabal. ¿Por qué? Porque convives con ella 40 años, ya le conoce todas las mañas. ¿Y cuándo callarse él también? ¿Cuándo aprende? ¿Cuándo callar? Así de simple. Por eso a veces dan risa los noviecitos, ¿no? Ay, te amo, eres mi vida, eres mi... ¿Y cuánto llevan de novios? Un mes. Jesús, María y José. ¿Qué se conoce? Nada. Increíble. Tengan cuidado. Y entonces, Jesús, ¿por qué quiere que lo conozca? para amarle y servirle. Para amarle y servirle. Yo propondría que sería para escucharlo, primero. Porque a través de la escucha voy a aprender a amar y a servirle. Es así, funciona. Primero tienes que escuchar. Escuchar. Fíjese que, por ejemplo, a veces el Señor nos habla de mil maneras, pero no le escuchamos. A mí me pasaba. Yo iba a la iglesia católica porque me gustaba la novia que tenía. Tenía que ir a misa porque iba a misa. Iba a la iglesia protestante pues porque tenía otra novia y ahí también tal vez el Señor me hablaba, pero ¿qué? Pues a mí me interesaba la muchacha, no el pastor, no el sacerdote, nada. Nunca le aprendí a escuchar hasta que llegué a los 33 años y el Señor me dijo, momento, ya basta, te toca. Y en esos 33 años, bendito sea el Señor, hasta los CC, que no se dice el número que sigue, ¿va? No, va, hasta los CC, no he dejado de servir. Entonces, hermanos, ¿para qué quiere el Señor que le escuches? ¿Por qué? Para conocer. No. No. Dice que nosotros a veces somos tan buena gente que nos encanta el chisme. No sabes lo que le pasó a fulanito. No sabes de quién anda el patojo este detrás de la hija de la hermana de la iglesia. No digo nombres, me los reservo. No sabes a quién marido de quién vi saliendo de tal autotel. Ay, bien que le ponemos la atención necesaria. ¿Saben para qué el Señor quiere que le escuchemos? ¿Qué es lo mismo que Pablo? Dar testimonio. ¡Ah, jole! ¡Muy bien! Dele un aplauso a este hermano, ¿eh? ¡Está bien! Para que tú digas lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y es lo que menos cuentas. Porque piensas que en el círculo en que te mueves vas a caer mal, vas a aburrir. Te van a tratar de, ¿cómo es la palabra? Santulón. Te van a decir un montón de cosas. Hermanos, es difícil a veces. Es difícil. Y por último, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Ah? No. Casi. ¿Cuántos de ustedes van a ir a decirle hoy, fíjate que llegó un predicador y nos habló de Pablo y Pablo esto y Pablo lo otro? ¿Cuántos van a ir a decir eso? ¿Cuántos van a contar de eso en sus trabajos, lo que Dios ha hecho, lo que misericordioso que ha sido en sus vidas? ¿Cuántos? Levántense, levántense, levántense. Y que esta comunidad, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, duplique a sus miembros. Y al Señor que les trajo hoy por misericordia y les dio invitación a los nuevos, atrévanse a levantarse y a seguir viniendo. Porque más vale el conocimiento del reino que el conocimiento del mundo. Pongámonos de pie. Todavía faltó, pero pongámonos de pie. Pongamos. Hermano, no sé si me puede auxiliar con pescador, creo que se llama la alabanza. Yo pescador o pescador de hombres, algo así, por favor. Cierren sus ojos. Pónganle atención a lo que el Señor les dice. Y medítenlo. Sientan y experimenten lo que Dios les está diciendo. No es el hermano el que canta, es la voz de Dios que quiere llegar a ti, tocar la profundidad de tu ser. Porque Él te ama. Porque Él ha sido misericordioso contigo. Para que puedan seguirte. Amén.